Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por continuar en sintonía de CFRU 93.3 FM y esto es Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el campus de la Universidad de Guelph. Además del 93.3 de FM, también transmitimos por el internet para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Desde ya los invitamos a que nos acompañen por estas 3 horas de programación en español, 2 horas de alternativa latinoamericana, 1 hora de género, tiempo de mujeres. Y hoy es un día donde hay mudanzas en todo lo que es el campus de la universidad, pues ya el día martes empieza el nuevo ciclo escolar, lo cual hace un poco difícil la movilidad alrededor del campus, donde hay diferentes tours a los nuevos estudiantes. CFRU ha estado transmitiendo durante el día desde diferentes partes de la universidad. Y bueno, ya básicamente entramos en otro año de programación. Y también que en septiembre también conmemoramos un año más, 23 años de Alternativa Latinoamericana, y se acerca también el 23º encuentro radiofónico de la Universidad de Guelph. Y esto es en el fin de semana largo de lo que es el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day en Canadá, en octubre. Y tendremos nuevamente 24 horas de programación en español. Entre los temas ya básicamente seleccionados, tenemos lo que es que este año se conmemoran 50 años de los primeros trabajadores temporales, los trabajadores mexicanos que llegaron a Canadá al cultivo de los diferentes vegetales, frutas y comida que consumimos hoy en día, y que 50 años han pasado y las condiciones en las que ellos trabajan son casi de esclavitud. Hay quienes trabajan de 6 de la mañana a 6, 7 de la noche, 7 días a la semana, y en condiciones climáticas que ustedes conocen, pues, los que vivimos aquí en Canadá, el verano es castigador. Son calores extremos de 35 a 40 grados cuando recomiendan estar en áreas bien ventiladas, en la sombra, hidratarse. Esta gente tiene que trabajar en el campo para llenar los supermercados y proveer los alimentos que nosotros consumimos. Y esperamos tener en este encuentro radiofónico unirnos a la campaña de Cosechando Libertad, que así se llama la campaña, que empezará en Windsor, una marcha hasta Ottawa en septiembre. Precisamente estará el 17 al 19, tanto en la región de Waterloo y Wellington. Y la próxima semana les traemos completa la información de cuándo estará aquí en Guelph, y que pues hay que mostrar la solidaridad, y lo que se pretende con esta marcha es de que el gobierno federal, el gobierno de Justin Trudeau, haga cambios a la ley de inmigración, que se les permita a esta gente a su arribo a Canadá, que se les dé su estatus de residencia permanente y que no sean únicamente temporales, y que se les explote, que se les cobre los impuestos, que se les cobre por todo lo que nosotros pagamos aquí, y se van con las manos vacías. Ellos no tienen derecho a pensión, no tienen derecho al el seguro de desempleo, pagan impuestos y nunca cobran sus retornos de impuestos. hay mucha explotación en esa parte, y precisamente por eso queremos tocar este un tema tan sensible aquí en Canadá. Y estamos haciendo ya contactos con sindicatos, con diferentes grupos que trabajan con los trabajadores temporales, que nos vengan a contar, no solamente a la gente que vivimos aquí, porque hay que saber cuáles son las condiciones en las que ellos viven, pero también a la gente fuera de Canadá, a la gente que nos escucha por el internet, que vean una realidad de cómo es que se edifican los países llamados del primer mundo con la mano de obra barata y la explotación de nuestra gente. Y las noticias de esta semana, lo más importante, dos cosas que han ocurrido durante la semana. Una ya estaba básicamente, ya se sabía lo que iba a ocurrir, lo que era ya oficializar el golpe de Estado en Brasil contra la presidenta o expresidenta Dilma Rousseff. Y es un tema que vemos de cómo esta nueva arremetida por parte de la derecha, la ultraderecha en América Latina, retomando los terrenos, los territorios que habían conquistado y que lastimosamente por fallas, por muchos errores que cometieron los gobiernos de la llamada izquierda latinoamericana, es que se están nuevamente posicionando estos personajes de derecha, los grupos de poder en América Latina. Y siempre hemos dicho y siempre hemos criticado lo mismo: cuando los procesos de cambio no se hacen a fondos, cuando se hacen a medias, cuando se pretende quedar bien tanto con los del poder como también los que lo de abajo, pues esto no funciona. Y este es un ejemplo más. Brasil, que pese a tantos programas sociales y las estadísticas y los números de cuánta gente salió de la pobreza y cuántos se han beneficiado de todos los programas sociales, hoy se ha consumado un golpe de Estado. Y la pregunta es, ¿dónde están esos millones? Esos millones de gente que se beneficiaron de los programas sociales, tanto de Lula como de Dilma, ¿dónde están para pelear las conquistas, para pelear lo que ya habían conseguido en estos últimos 10 años? ¿Dónde está toda esa fuerza popular? Y siempre le hemos dicho, la falta de concientización permite que la derecha se posicione de nuevo. No basta con crear programas asistenciales que terminan convirtiéndose en clientelismo político. Hay que concientizar a las masas. Y hoy es el momento para que el pueblo de Brasil se movilizara y pelearan y rescataran lo que habían conquistado en los últimos 10 años. No ha pasado nada. Sí, han habido algunas protestas y todo, que no pasan de ser unas simples marchas. Y hasta ahí. Y una vez más, ¿cuándo van a corregir todos esos errores? Hay que radicalizar los procesos de cambio en América Latina. De lo contrario, vemos también recientemente hay un descontento en las filas del ejército de Ecuador, lo cual también pone a tambalear a Rafael Correa. Ojo, que lo estamos anunciando desde ya, ahí puede haber también un levantamiento militar. ¿Por qué? Porque tampoco se ha eliminado la doctrina militar que aprendieron de la Escuela de las Américas, comparado con lo que está haciendo Bolivia, cambiando la mentalidad militar, la doctrina militar, como también lo hizo Hugo Chávez en Venezuela. De lo contrario, esos son los grupos de más poder, el ejército, que son los que usualmente dan los golpes de Estado. Las situaciones han cambiado ya, la parte de golpes militares han quedado más o menos en el pasado. Ahora son los golpes de Estado democráticos, que es por la vía del Parlamento, por la vía de la institución por corrupción, por cualquier cosa. Al final son golpes de Estado. Y la otra noticia de esta semana fue la reunión de el candidato republicano Donald Trump y el pelele de México, Enrique Peña Nieto. Y mientras muchos se enojaron, están consternados por la invitación que hiciera Enrique Peña Nieto a ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, de cómo Donald Trump llegó y se burló y trapeó con la dignidad del pueblo de México gracias a este imbécil de Enrique Peña Nieto. Que para, en lo personal, pienso que ha sido como, porque se da justo en un momento en el que él tendría que rendir cuentas al pueblo de México de lo que ha hecho, en lo que le llaman el informe de su cuarto año de gobierno, y sabemos que es un gobierno desastroso, y para tapar un tsunami de críticas que le iba a llover ante el informe de gobierno, creo que aquí utilizó a Trump para distraer la atención de los verdaderos problemas de la nación mexicana. Lo que sí no se acepta es que la forma tan servil, humillante, en la que, de cómo se arrastró Enrique Peña Nieto a los Estados Unidos. Él lo puede hacer a título personal, pero no en nombre del pueblo de México. El pueblo de México tiene dignidad como lo tiene el resto de los pueblos de América Latina. No había necesidad de invitar a este racista, y que al final son tal para cual, salió ganando Trump, y salió ganando, me refiero en el tú a tú de estos dos imbéciles, pero tal vez políticamente, electoralmente, tal vez en Estados Unidos tenga un efecto negativo para Trump, pues la gente está encabronada, así, la gente latina en Estados Unidos que posiblemente le den su voto a Hillary Clinton. Esa es una realidad, y esos son los temas más importantes de la semana. Vamos a hacer un corte musical y regresamos con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia y el reporte en Colombia para esta semana. En sus ojos la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. De pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Tejerina es amiga de los que creen en el ángel salvador, en ese que está siempre en un lugar presente.

el tema de la paz en Colombia definitivamente sigue marcando la pauta, pero la guerra tiene unas raíces que deben ser cortadas para que efectivamente llegue la paz. Daremos un recorrido por algunas de esas causas y por algunos sucesos de nuestra América que estarán marcando la pauta del momento y que también están asociadas a la paz en gran medida y a las intencionalidades imperiales para este continente. Nuestro programa del pasado 20 de agosto, recogiendo información del Seminario de Convergencia llevado a cabo en Bogotá, entre otros temas, transmitió lo dicho por los ecosocialistas en la voz del profesor Daniel Libreros, del que traemos un nuevo aparte dada su importancia. En el caso de América Latina, hay un proceso de ofensiva imperialista en el marco de esa correlación de fuerzas, pero institucional. Honduras fue el ejemplo típico de eso. Se lo aplicaron a Brasil ahora con el impeachment y se abre la posibilidad en Venezuela con el referéndum. No van a actuar militarmente. Es decisión del imperio. Ustedes pueden ver cualquiera de los manuales del Pentágono lo que dicen. Con todo el guerrero que tenemos en el Medio Oriente, no vamos a pisar guerras en América Latina. Vamos a imponer correlaciones institucionales, lo que están haciendo en Venezuela. O sea, a montarse, y esto es muy importante, montarse sobre la crisis de estos gobiernos para generar una legitimidad de derecha creada institucionalmente. Dilma va a caer y va a subir un señor de derecha, estoy absolutamente seguro. Es la correlación que hay hoy en Brasil. Va a subir un gobierno de derecha, pero va a subir sobre la base de un intento de legitimidad institucional para seguir aplicando el plan de ajuste. Es decir, el momento en América Latina, eso está dicho hasta el cansancio de los manuales del Pentágono, del Comando Sur, no es de golpes, no es 1970 y 80, no es Videla, no es Pinochet, es ganar por la vía de correlaciones institucionales. Pues bien, lo que Daniel Libreros pronosticó en su intervención se materializó el pasado 31 de agosto en Brasil, con un hecho sin precedentes en la historia de este país. Dilma Rousseff ha sido destituida fulminantemente por el Senado de este país. Un golpe de Estado blando, motivado por la clase política en detrimento de las garantías sociales conquistadas. En Venezuela, para el 1 de septiembre, la derecha se moviliza, amenazante del gobierno de Maduro. En Bolivia, la situación es preocupante. Nada es admitido por el imperio en este continente, pues no solo la izquierda es inconveniente, cualquier sector demócrata, como en Brasil, será estorboso. João Pedro, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, dirigiéndose a través de Brasil de Fato, entre otras, dijo: Compañeros y compañeras de Latinoamérica, desde Brasil quiero informarles que estamos viviendo una grave situación histórica por la eclosión de una crisis económica, política, social y ambiental. Frente a esa crisis, que no es solo de Brasil, sino que varios países de Latinoamérica y del mundo están insertas en función del modo de producción capitalista y de nuestro rol de economía periférica dependiente del imperio, las élites brasileñas, subordinada a esos intereses capitalistas, trataron de derrumbar el gobierno Dilma, no porque fuera un gobierno de izquierda, sino porque ellos necesitaban campo libre para imponer un nuevo plan neoliberal que pudiera, por ese plan, recuperar los grados de explotación sobre la clase obrera, quitar los derechos, apropiarse de los recursos naturales de nuestro país, como el petróleo, los minerales, las commodities, apropiarse de los recursos públicos que antes iban en los programas sociales de educación, salud, reforma agraria, vivienda, y privatizar las empresas públicas lucrativas. Eso es el plan. Y para ellos necesitan el control absoluto del Estado. Y el gobierno Dilma era una traba a esos intereses. Y por eso dieron el golpe. De nuestra parte, lastimadamente, los movimientos populares y la izquierda en general no tuvimos capacidad suficiente para poner el pueblo en la calle, para movilizar la clase obrera, para hacer huelga general, para disputar en la calle y defender la democracia y nuestros derechos. Y por eso llegamos a esa situación. João Pedro dice algo muy significativo que se debe reflexionar respecto a la capacidad de respuesta del movimiento social y popular, que bien hubiese podido enfrentar y frenar las intenciones imperialistas, pero también habla de lo que en realidad se esconde detrás, es decir, de imponer su nuevo plan neoliberal, en el que está en juego la apropiación de los recursos naturales y públicos. Ya en Colombia, el campesino y senador Alberto Castilla, en intervención reciente ante el auditorio, señalaba: yo quisiera empezar diciendo que en una negociación las partes logran lo que su fuerza les permite alcanzar. Es decir, que en lo que se firma entre la FARC y el gobierno hay una agenda que es una agenda limitada con relación a las aspiraciones que tiene la sociedad colombiana de entender como paz. No podemos entonces creer que la agenda que se está dando a conocer o el acuerdo final termine siendo el anhelo de paz. Pero también quiero afirmar que en ese sentido la paz en Colombia termina siendo una necesidad para profundizar el modelo extractivista en América Latina. Es decir, que hay una apuesta por tener territorios que les permita entonces una profundización. Con esto no quiero decir que no estemos apoyando el proceso de paz. Yo soy uno de los comprometidos con que apoyar la solución política, pero eso tampoco nos puede eximir de hacer planteamientos con relación a lo que puede significar la paz. Es fundamental comprender la paz y la construcción de paz a partir de la terminación del conflicto armado con la participación de los actores que están en los territorios, con la participación directa de quienes conocen el territorio, de quienes saben qué hay que hacer. Solamente quiero ubicar unos elementos para tener un elemento de contexto, porque yo creo que aquí se ha habido una política de gobierno, una política gubernamental para destruir el campesinado, una política gubernamental para acabar la economía campesina y una política gubernamental para entregarle las tierras al empresariado. Esa es la política. Y se expresa, para los que no son colombianos y colombianas, que las mejores tierras que podían usarse en la agricultura en Colombia están en el Valle del Cauca y la Sabana de Bogotá. En el Valle del Cauca, dedicadas al monocultivo de la caña, y principalmente en la Sabana de Bogotá, el cultivo de las flores. Eso nos muestra entonces cuál es la intención, cuál es la política. Porque una cosa es que haya 22 millones de cabezas aproximadamente en reses, y otra cosa es que el Gini de concentración aquí es de 0,88. Y gran parte del acaparamiento y la acumulación de tierras están los que una vez fueron ganaderos. Son más de 50 años, son más de 50 años de violencia aquí en mi tierra. Y la injusticia social, y la injusticia social nos condujo hacia la guerra. Pero la cosa ha cambiado, pero la cosa ha cambiado. Colombia no aguanta más. Y en La Habana se ha firmado, y en La Habana se ha firmado el comienzo de la paz. Vamos, vamos a festejar. La guerra queda local. Entonces aquí sí hay unos intereses en quienes han tenido la tierra, y sí se resuelve el problema de la tierra entregándole tierra a quien no la tiene. Nos oponemos precisamente a que los baldíos le sigan siendo entregados a empresarios a manera de concesión. Como principal activo, tomen la tierra y produzcan a gran escala. traigan el maíz de afuera, traigan el sorgo, traigan el trigo y acabemos aquí con la papa, acabemos con el frijol, acabemos con lo que necesitamos para comer. Es que Colombia también hay que recordar que está trayendo de afuera 12 millones de toneladas de alimentos que se producen aquí. Aquí sí hay una política pública de querer acabar la producción nacional y de destruir la producción campesina. Eso hay que afirmarlo y no podemos nosotros en estos tiempos de mucha alegría por entrar a un escenario desconocido de construcción de paz, negarnos a decir estas realidades, porque precisamente ese es el reto en la construcción de la paz, terminar el conflicto armado y con unos nuevos actores en la vida política poder dedicar todo nuestro mayor esfuerzo para que cambien esas condiciones, para que cambie esa realidad que en Colombia no debe seguir no solamente beneficiando a esos 1.132 ganaderos, sino a los 900 ricos de este país, y sí beneficiando a una cifra que ni siquiera sabe el gobierno cuántos somos, 10 millones de campesinos por lo menos, y campesinas, y que no estamos contadas y contados porque se niegan a reconocernos en la política pública, porque no estamos ni en la constitución, ni en la legislación, ni en el censo nacional agropecuario, se contempló la categoría de campesina. Esa es la realidad que hay que abrir en un debate hoy sobre qué significa construir paz. De otro lado, Radicales Libres entrevistó al senador Alberto Castilla para nuestro programa Reporte Colombia y aquí traemos para ustedes lo que nos dijo. Me encuentro con el senador Alberto Castilla. Muy buenas noches, senador, para Alternativa Latinoamericana del Canadá. ¿Cuál es su visión de paz cuando en estos momentos la mega minería continúa caminando y afectando a las comunidades, pero no solamente la minería, sino los megaproyectos que afectan las ciudades? Bueno, yo considero que la terminación del conflicto, que es el paso que se ha dado en Colombia de confrontación armada entre insurgencias y gobierno nacional, pues contribuye con una agenda pactada y negociada. Pero las aspiraciones de la sociedad colombiana de construir paz van mucho más allá de esas agendas y tienen que ver hoy con la protección, el cuidado, la conservación del agua, del suelo, de la vida en su conjunto. Y un modelo extractivista que encuentre una oportunidad en la paz para profundizarse va en contravía de las aspiraciones de la sociedad. Esperamos que el periodo este en el que nos entramos de construcción de paz permitan la participación de la sociedad en ordenar los territorios para la vida y no para el capital transnacional. ¿Y cuál su visión entonces frente a la consulta antiminera que camina en la ciudad de Ibagué? Yo creo firmemente en la decisión soberana de las comunidades sobre qué se hace y qué no se hace en los territorios, y hay hoy una competencia en el suelo. O se produce alimentos o se destruye a través de la minería. La consulta a las comunidades es un instrumento soberano que debe ser de obligatorio cumplimiento y una definición de la comunidad que obliga al Estado a hacer en el territorio lo que la comunidad quiere. En ese sentido, si quieren minería, es la comunidad la que lo decide, pero si quiere la producción de alimentos, el cuidado del agua, el cuidado de la vida, es la comunidad y el Estado debe acatar esa decisión. Finalmente, ¿cuál es el mensaje para la comunidad nacional e internacional que nos escucha? Bueno, el mensaje es que nos alienta poder encontrar forma de resolver el conflicto en Colombia por la vía del diálogo y la negociación, pero nos tiene con absoluta preocupación el que se cierren posibilidades de discusión, de debate amplio, de participación en las decisiones que debe tomar Colombia. Esperamos que desde la comunidad internacional se facilite, se contribuya a abrir un escenario de discusión abierta y amplia en Colombia que nos lleve a un país distinto. Como lo señala el senador Castilla, querer y creer en la paz no puede enceguecernos y llevarnos a no ser críticos. Justamente por eso, la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional, que ha sido respetuosa pero crítica frente a los diálogos con las FARC, haría interesante y enriquecería un proceso de paz, además de completarlo. Del portal de Radio Nacional Patria Libre del Ejército Liberación Nacional hemos extraído una parte del video realizado por Red Mad Noticias, donde indagan a Nicolás Bautista, comandante general de esta insurgencia, sobre lo que pasaría si se rompen los diálogos de manera definitiva entre el gobierno y el ELN. Exclusivo Red Más Noticias. Gavino, el jefe máximo del ELN, le pide al presidente Santos no cerrar la puerta de la negociación, la cual está estancada desde hace 4 meses. Gavino también le dijo a Red Más Noticias que ha ordenado a sus tropas no intervenir en las zonas de concentración de la guerrilla de las FARC y que respetará la jornada electoral del plebiscito del 2 de octubre. Hacemos contacto con Michael Buitrago, que tiene más detalles. Buenas noches, Michael. Muy buenas noches, televidentes. Pues tenemos este material en exclusiva de una entrevista con alias Gavino de hace unos pocos días que llegó ya a Red Más Noticias en exclusiva, donde se refiere al plebiscito y la situación que ellos van a tomar, de los peligros existentes frente a las zonas de concentración donde van a empezar durante 180 días la guerrilla de las FARC este proceso de dejación de armas y de concentración, y de también el por qué se encuentra empantanada la mesa de negociación desde hace 4 meses y de la situación de los secuestrados. Estos son algunos de los apartes de esta entrevista que les vamos a emitir en nuestra emisión central. Mire, lo primero es que el ELN no cree que se vayan a romper, que se va a romper el proceso de diálogos, porque eso sería un absurdo en la política del presidente Santos. Hay una agenda, hay unas expectativas y hay unos compromisos, y no creemos que falte tanta seriedad. Pueden haber diferencias, estilos y fallas, ¿sí?, en este sentido de congelar la mesa, pero no creo que se llegue a ese extremo. Ahora bien, el ELN no llega en su voluntad de paz hasta el mandato del presidente Santos. Hace más de 23 años estamos en la búsqueda de la paz. De eso hay datos, hay constancias. Y lo seguiremos haciendo. El máximo objetivo del ELN es la paz para Colombia. Esa es nuestra máxima aspiración. Es un sueño, es un ideal, es una voluntad. Y hacemos lo que sea. Le seguiremos pidiendo al pueblo, a la comunidad internacional, a todos los países y gobiernos amigos de Colombia, que respalden esa voluntad del ELN por alcanzar la paz para Colombia. En los momentos más difíciles se lo seguimos solicitando y nosotros seguiremos persistiendo, porque el futuro de Colombia tiene que ser la paz. Por su parte, el pasado 30 de agosto en el municipio de Cajamarca, municipio en el que opera la Anglo Gold Ashanti, explotando la mina de oro más grande del mundo en el departamento del Tolima, el Consejo Municipal de esta población, constituido por 11 cabildantes, dio el visto bueno a la consulta popular de iniciativa ciudadana con 8 votos a favor y 3 en contra, para que sus habitantes decidan sobre el sí o el no del desarrollo de la megaminería en su territorio. Ahora los cajamarcunos estarán a la expectativa de lo que decida el Tribunal Administrativo del Tolima, para dar vía libre a esta iniciativa popular, avalada por cerca de 5.000 firmas de los pobladores de Cajamarca, aunque solo requerían de 1.600. Este 1 de septiembre, el portal de Radio Macondo daba a conocer una nota sobre el fenómeno de la minería en Colombia, de la cual les traemos un aparte. No hay que ser una lumbrera para darse cuenta que la paz necesita un nuevo modelo de desarrollo donde las comunidades tengan la oportunidad de opinar y de decidir sobre los proyectos que se van a ejecutar en sus regiones. Que es lo mínimo, pues, a ver. Uno puede decir, pues, que va a pasar en la casa de uno, pues. ¿Qué cosa? Mire, de las 3 millones de hectáreas que conforman el departamento del Cauca, aquí en el suroccidente, 2 millones de hectáreas están comprometidas con el desarrollo minero-energético, lo que, si usted se pone a hacer cuenta sin ser necesariamente, pues, Albert Einstein, se puede dar cuenta que inevitablemente ese desarrollo minero-energético va a afectar a la población. Pues no hay que ser un genio. ¡Radio Macondo! Y es que desde diciembre del 2014, por decreto presidencial, pues los consejos municipales y alcaldes quedaron prácticamente desautorizados para tomar decisiones sobre el ordenamiento territorial de sus regiones, ¿no? ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! ¿Y para qué hicieron esto? Pues facilito, esto lo hicieron como parte de una reingeniería para permitir que las locomotoras del progreso y la minería entren sin trabas. ¡Entren y entren! Entren como por entre un tubo. Sí, derechito, sin obstáculo. Y es que el despojo y la violencia que ha llevado la minería a las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, que entre otras cosas son las mismas que han sido afectadas por ordenamiento territorial de sus regiones, ¿no? ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! ¿Y para qué hicieron esto? Pues facilito, esto lo hicieron como parte de una reingeniería para permitir que las locomotoras del progreso y la minería entren sin trabas. ¡Entren y entren! Entren como por entre un tubo. Sí, derechito, sin obstáculo. Y es que el despojo y la violencia que ha llevado la minería a las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, que entre otras cosas son las mismas que han sido afectadas por décadas y décadas de guerra, pues no se pueden cuantificar de una manera clara, debido a que este cuento de la minería se ha convertido ahí como en una guerrita a fuego lento ahí, como socarradita, como que sí, como que no, como que está, como que no está, y está generando una cantidad de problemas a la población civil, y que ya es hora de meterle mano, hermano, porque se está convirtiendo la minería en un negocio deshumanizado que solamente beneficia a las grandes multinacionales y al Estado, y como siempre la población civil, vea. Según el Banco Mundial, ¿en qué se siente el propio demonio, mijo? Según esa entidad, que es pues una oficina aquí en la tierra del mismísimo Satán, entre 2009 y 2012, los ingresos públicos generados por la minería en Colombia pues pasaron del 12% al 25%. Así como lo escucho, para arriba, ¿no? Pero en los territorios, allí donde la megaminería estaba operando, se disparó la prostitución, los conflictos intracomunales entre los vecinos, además de los conflictos ambientales. O sea que es una cosa maluquita lo que sucede alrededor de la gran explotación minera en Colombia. En resumen, y para que le quede bien clarito y lo recuerde porque es importante, en Colombia el 1.1% de la población es dueña del 52% de la tierra. Colombia también ocupa ya el puesto número uno a nivel mundial en desplazados internos. Y además, somos uno de los países con mayores niveles de acaparamiento de tierra del planeta. El sistema capitalista se afianza de forma hegemónica y homogeneizadora bajo la política de la globalización, misma que ha encontrado en el extractivismo y el monopolio oligárquico una forma de vida que se retroalimenta mediante el dominio, la fuerza y la imposición. No tiene alma, ni territorio, ni espíritu, ni deidades, ni moral, menos aún ética, y por ello no le importa que su destino concreto sea acabar con la vida. Ese es el sentido actual del modelo extractivo, señala el artículo titulado La defensa del territorio es la vida, aparecido en el portal del movimiento M4 de México. Y es que la política depredadora camina por toda nuestra América, como puede desprenderse de la siguiente nota de Ágora Multimedios, en la que una empresa de consultoría y comunicación contratada por una minera trata de convencer a las comunidades de Zanatepec en Oaxaca, México. Que el pueblo no va a permitir en ningún momento que se le dañe a su río, a su vegetación, de los animales. Representantes de ejidos, bienes comunales, organizaciones civiles y ciudadanos de Zanatepec mantuvieron un encuentro con representantes de consultoría en comunicación ADD enviados por la compañía minera para hablar de proyectos productivos. Esas concesiones ya están dadas a distintas empresas. Ojo, no se cumplió, digamos, con los protocolos más elementales que usted nos plantea en este momento. Ya no le preguntaron a la gente. Me parece que eso es de lo más elemental. Pero eso no lo hizo el gobierno. Por eso en este momento nos contratan a nosotros para decir, oye, ¿qué hacemos? O sea, hay que preguntarle a la gente. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos abandonaron la reunión que se llevó a cabo en la Biblioteca Pública Municipal la tarde de este jueves, al considerar que el asentamiento de la empresa minera en la región no es un tema negociable. Aquí no van a venir a hablar de bonitas cosas, preciosa aquí. La verdad es otra. Por eso, si van a querer usted, van a estar contra el pueblo. Y usted sabe muy bien que hay corruptos y que ustedes son los que vienen a decir el dinero para acá, el dinero para allá. Y algunos van a decir sí, pero con el pueblo se van a entender esa gente. Yo se lo digo porque en mi comunidad, en el momento que ustedes vengan, nosotros venimos. Mejor piénselo bien. Yo vengo en representación del bien comunal y el bien comunal ya dijo no a la minería. Entonces creo que es una plática que no podemos entablar porque sí son proyectos y demás, pero vienen vinculados al proyecto minero. Entonces no estamos dispuestos a negociar. Cuando la vida es amenazada, la dignidad de los pueblos es inquebrantable en México, en Colombia o en cualquier otra parte. Por eso, lo que viene ocurriendo en el departamento del Tolima no es obra de gobernantes ni de políticos, porque ha sido un pueblo digno, movilizándose desde tiempo atrás en su lucha por la defensa del territorio, y a gobernantes y a políticos, como servidores públicos que son, solo les corresponde es obedecer lo que el pueblo manda. Al fin y al cabo, gobernantes y políticos solo son circunstanciales, mientras que al pueblo le corresponde seguir movilizado en defensa de la vida. Otra de las cosas que están en juego son los bienes públicos: educación, salud, empresas públicas y hasta los territorios en las ciudades. Escuchemos la entrevista realizada por David Cerezo en la Plaza de Bolívar de Bogotá este pasado 30 de agosto. Estamos con el compañero Miguel del sindicato de Asoinca en el Cauca. Compañero Miguel, ¿cómo está la situación de los compañeros que arribaron hoy a la Plaza de Bolívar y cuál es el objetivo que hay para el Magisterio Caucano? Buenas tardes, un saludo a todos y todas desde el Magisterio Caucano afiliado a Asoinca. ¿Cómo estamos con las fuerzas necesarias, suficientes para lograr el objetivo central? ¿Cuál es el objetivo central? Que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, avale y garantice la departamentalización de la contratación del servicio médico asistencial para el docente y su familia. Básicamente eso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo firmen. ¿Dónde? Acá en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Y claro, en el Cauca se están haciendo también las movilizaciones necesarias que nos garantice la visibilización del problema. El Magisterio Bogotano precisamente hacemos un llamado para que nos solidaricemos y hagamos presencia permanente en los espacios y jornadas que tengamos para estar acompañando esta movilización de la base y de la directiva de Soinca. Por último, Miguel, ¿qué llamado se le hace en este momento a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación? Bueno, hay un llamado general importantísimo, y es el que primero tiene que ver con todo el Magisterio Colombiano. Es decir, nosotros somos los más llamados a dar ejemplo en esto de restablecer la educación, la salud como derecho. Somos los primeros llamados. Visibilizar el negocio que hay, tanto en educación como en salud, es problema de la educación. Si nosotros no mostramos este problema, difícilmente el resto del pueblo lo va a asumir como una movilización que logre restablecer el derecho. Eso es el primer llamado. El segundo, que tiene que ver con la dirigencia nacional, pues sí, también decirles, hay una necesidad, y es el que impidamos el negocio que se está haciendo a través de la salud. Terminar con la intermediación, permitir que las regiones que tengan las condiciones logren la departamentalización de su contratación médico-asistencial, y en eso, en cada región, se puede hacer respetar la salud como derecho. Muchísimas gracias, compañero, y bienvenidos a su capital, Bogotá. A ustedes un fuerte abrazo y, como lo decíamos en un principio, invitarlos a que esta movilización sea colectiva. El pasado 25 de agosto, profesores afiliados a Asoinca en el departamento del Cauca ratificaron en Asamblea General continuar en huelga indefinida por la defensa de la salud y de la educación, la cual iniciaron desde el pasado 8 de agosto. Buscando respuestas a su problemática, decidieron trasladar su protesta a Bogotá, donde llegaron más de 2.000 maestros decididos a permanecer hasta que el Gobierno Nacional y el Fondo del Magisterio dé solución a la problemática de salud. Por su parte, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, con su silencio, deja entrever una vez más su posición de conciliación de clase, mientras que aquí, Guacuyá, escuchamos decir que estamos en la fiesta de la paz. La fiesta va a empezar y el pueblo canta y baila sin parar. Mi pueblo se ha quedado sin pescado y la carne en el mercado racionada está. Los cerdos y gallinas van de huelgas, los borrachos van de juerga y los niños a rezar. A prisa, el cura llama a misa. Las comadres con sus suegros, todos con vestidos negros, se apresuran por llegar. Y yo que ando sin trabajo, con el pelo alborotado, me voy al parque a observar. A las gentes de un partido de los hombres oprimidos, que todo van a cambiar. Con mentiras y un camino de promesas, cuentos chinos, porque todo siempre igual. Según el escritor y analista irlandés Geroid Olochinch, en artículo aparecido en el portal de Caos en la Red titulado Las FARC, la paz y sus aliados, las FARC están definiendo el futuro de los conflictos sociales, legitimando no solo el Estado, sino sus fuerzas represivas, que tanta sangre de dirigentes sociales han derramado en los últimos 50 años. Agregando en otro aparte, además, es obvio que el conflicto no termina, no solo porque el ELN no ha acordado nada con el gobierno, sino porque los conflictos sociales continúan y el Estado se reserva el derecho a responder ante las movilizaciones de la población con mecanismos legales, policía, ejército, fiscalía y extralegales como los paramilitares, puntualiza Geroid. Mientras tanto, la situación del país continúa entre guerra y fiesta. Y trabajo para el inglés, qué destino traicionero. Trabajo para el inglés, qué destino traicionero. Sudando por un dinero que en mis manos no tendré jamás. ¿Cuándo llegaré? Pronto, criatura. ¿Cuándo llegaré al bohío? Triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales. Triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. ¿Cuándo llegaré? ¿A dónde, tío? ¿Cuándo llegará? Voy. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. To CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y volvemos aquí a los estudios después de estar con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia. Y este año se cumplen 200 años desde que Simón Bolívar desembarcó en Haití. A continuación tenemos una entrevista con el periodista y escritor Alex Renaud de Radio Canadá Internacional, de cómo Haití contribuyó a las independencias latinoamericanas. Alex, ¿de dónde viene este interés de usted por este tema en particular? Es porque tengo mucha afección para América Latina. Afección por los pueblos, la música. Es porque me interesó la historia de Haití y también de la participación de Haití en la independencia de América Latina. En realidad es un episodio de la historia latinoamericana que es poco conocido. Cuéntenos, Alex, ¿de qué manera Haití pudo contribuir a los movimientos de independencia de América Latina? Sabemos que Simón Bolívar estuvo en Haití alrededor de 1815, pero cuéntenos un poco cómo fue este proceso. Okay, después del asesinato de Jean-Jacques Dessalines en Haití, el dirigente de la Revolución Haitiana, sus herederos políticos, Alexandre Pétion y Henri Christophe, no llegaron a ponerse de acuerdo sobre el reparto de los poderes. Christophe se refugió en el norte del país, mientras que Pétion se hacía presidente del Estado del Sur. El 19 de diciembre de 1815, Alexandre Pétion recibió una carta de Simón Bolívar, entonces exiliado a Jamaica. Uh-huh. En esta carta, Simón Bolívar pide la ayuda de Pétion, precisando que ellos todos, los a quienes se dirigió, le dieron la espalda. Uh-huh. Y aquí lo que escribe el dictador mismo para este sujeto: estuvimos abandonados por el mundo entero. Ninguna nación extranjera nos guió o defendió dándonos armas. Todos los recursos militares y políticos que nos fueron negados han sido concedidos con profusión a nuestros enemigos. Ese es lo que escribió Simón Bolívar a Pétion. Uh-huh. Pidiendo su ayuda. La razón para la cual Bolívar se volvió hacia Haití es que muchos venezolanos, muchos refugiados tuvieron una, ¿cómo dice? Una recepción. Una buena recepción, buena en Haití. En Haití. Uh-huh. Simón Bolívar se ha sido puesto al tanto. Okay. Lo que sucedió entonces es que muchos venezolanos llegaron a refugiarse a Haití. Sí. Había también el general Francisco Miranda, tránsfugo del ejército español. Uh-huh. Había vivido a Jacmel, sudeste de la isla de Haití. Es en Jacmel que había concebido la bandera, que se hizo la de la Gran Colombia, y entre las que iban a nacer, entre otras cosas, los de Perú y de Bolivia. Bolívar fue vencido dos veces, a pesar de las armas y abastecidos, pero la tercera vez, mientras que se excusaba por venir todavía para llamar a la misma puerta, Pechón le dice: si la fortuna le abandonó dos veces, ¿qué sabe si no estará favorable para usted la tercera vez? Por mi parte, tengo el presentimiento. Efectivamente, Bolívar triunfó. En un libro dedicado a la independencia de Haití, el historiador Raymond Moïse reproduce el diálogo breve siguiente: debo dar a conocer a la posteridad que usted es el libertador de mi patria. Pide Bolívar, no responde Pechón. Prométame solamente abolir la esclavitud por todas partes donde usted habrá triunfado. Bolívar prometió y sabemos que cumplió palabra. Uh-huh. Lo que es interesante de esta relación que establecieron estos dos libertadores es que Haití, un poco contrario a lo que la gente se imagina, Haití fue el primer país en independizarse en todas las Américas. Sí, es el solo, pero es poco conocido, ¿no? Porque la hipótesis que me viene a la mente es que los países poderosos jamás deseaban rajarte de sus derrotas frente a países más pequeños o frente a sus antiguas colonias. Claro. Ellos tienen el rencor tenaz, el rencor histórico y político, si puedo decir. Por ejemplo, cuando Haití tomó su independencia en 1804, los Estados Unidos no apreciaron esto porque era un mal ejemplo para los esclavos americanos. Claro. Ahora, otra cosa que también hay que mencionar es que Haití logró en 1804 la independencia, cuando sí, en Estados Unidos la esclavitud se abolió únicamente en 1865, 61 sí, años después. Sí. Por lo cual, evidentemente, era un precursor y podía, de esa forma, convertirse en un ejemplo para el resto de las Américas. Porque hay también otra cosa, otro ejemplo. Hay en la historia de Haití una batalla célebre, la batalla de Vertière, uh-huh, en el norte de Haití, que se efectuó el 18 de noviembre de 1803. El general francés Auchambault sufrió una derrota aguda frente al general Jean-Jacques Dessalines, el antiguo esclavo. Pues bien, el nombre Vertière no figura en los diccionarios franceses. Uh-huh. Rencor histórico y político. Como si nunca hubiera, no podrían reconocer una derrota de uno de sus generales. Sí, y de, sí, es muy difícil. Claro. Entonces, este año, Alix, se cumplen 200 años de esa relación entre Simón Bolívar y Alexandre Pétion, sí, que trabajando juntos, ahora descubrimos con este texto que usted escribe, mucha gente ha hablado de esto, pero digamos que en general la gente no conoce esta parte de la historia. Entonces estamos descubriendo esta relación que tuvieron estos dos libertadores. Sí, hay otros, muchos otros también, hay Alexandre Pétion, Toussaint Louverture también y Jean-Jacques Dessalines, muy poco conocidos. Alix Renaud, escritor, periodista, muchas gracias por haber conversado con nosotros hoy y por habernos recordado este episodio de la historia latinoamericana. Muchísimas gracias, Paloma, y hasta la próxima. Hasta la próxima, entonces. ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Esta bandera! Pues... Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Escuchamos Ramito y qué bonita bandera. Y la siguiente nota no es nada de agradable, precisamente para la gente de Puerto Rico. Hay protestas en San Juan contra la Junta de Control no electa y destinada a dirigir la economía de Puerto Rico. El presidente Obama designó a los 7 miembros de una Junta Federal de Control que dirigirá las finanzas del gobierno de Puerto Rico, que está casi en bancarrota. Al menos durante los próximos 5 años, además, reestructurará casi 70 mil millones de dólares en concepto de deuda. La Junta está formada por 3 demócratas y 4 republicanos que no solo tendrán a su cargo aprobar cualquier presupuesto creado por los políticos de la isla, sino además intentarán negociar con los casi 20 acreedores de la isla. El miércoles, cientos de manifestantes en Puerto Rico bloquearon la calle frente a un hotel donde un grupo de banqueros y ejecutivos de empresas están reunidos para participar en una conferencia organizada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Mientras tanto, un nuevo informe de la organización Refund American Project reveló que empresas como UBS, Citigroup, Goldman Sachs y Barclays Capital cobraron 1.6 mil millones a Puerto Rico en concepto de aranceles de evaluación de riesgo desde el año 2000, solo para refinanciar bonos destinados al pago de una deuda. Vamos a escuchar un material que viene de Democracy Now sobre estas protestas en Puerto Rico. La bandera en blanco y negro de Puerto Rico se ha convertido en un símbolo de resistencia, resistencia contra el colonialismo de Estados Unidos. Esta bandera ha sido adoptada por el movimiento Se Acabaron las Promesas, que convocó una protesta con el propósito de detener la primera conferencia de promesas. Mi nombre es Xiomara Caro, soy abogada, comunicadora y activista, también fundadora del grupo Se Acabaron las Promesas. La razón por la cual empezamos a organizarnos en Puerto Rico, como consecuencia de muchos otros movimientos sociales previos, es porque Puerto Rico afronta una crisis política y económica. En la mañana del miércoles 31 de agosto, escudos de madera pintados con la bandera se enfrentaron a las fuerzas de choque de la policía de Puerto Rico en un intento por bloquear las entradas al Hotel Hilton Condado Plaza, donde la Cámara de Comercio de Puerto Rico esperaba a cientos de empresarios y empresarias para discutir la ley para la supervisión, administración y estabilidad económica de Puerto Rico. Tienen que moverse por su seguridad hacia la orilla ahora. Mi nombre es Gabriel Díaz Rivera, portavoz de Se Acabaron las Promesas. De las 6 de la mañana están aquí. Estamos aquí trancando las entradas de Condado Plaza. Este es el segundo aviso que han dado de que nos van a remover para proteger la conferencia de los ricos, que nos viene a seguir precarizando nuestras vidas y precarizando la vida de la gente trabajadora de este país. Y nosotros nos mantenemos firmes aquí bloqueando las entradas porque esta conferencia no va. Estamos convencidos y convencidas de que la Junta de Control Fiscal no puede ser aceptada y no la vamos a aguantar. Mi nombre es Carla Pesquera. Hemos logrado bloquear la entrada, el paso a los invitados para este First Conference de Promesa o primera conferencia a celebrarse aquí en el Condado Hilton. Pues sencillamente hemos bloqueado el paso. Muchos de ellos han tratado de pasar por alguna entrada, pero logramos obtener terreno y aquí estamos impidiéndole el paso. Para salvaguardar el acceso de los participantes, la policía de Puerto Rico escoltó a varios de ellos a través de los manifestantes. René Reyes habló de estos sucesos. Estamos aquí en resistencia, ahora mismo en el Puente Dos Hermanos, frente al Condado Plaza, donde se está llevando a cabo el First Promesa Conference. Estoy viendo que la policía de Puerto Rico, especialmente la unidad de arrestos especiales, está escoltando personas que van a que quieren entrar a asistir a la conferencia, violentando la línea de piquete que se ha establecido acá afuera con desobedientes civiles. Uno de los participantes de la primera conferencia de promesa, quien no quiso identificarse, se expresó ante la prensa sobre su frustración con la protesta.

amor, aspirando libertad. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Y de esta manera estamos llegando al final de Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres. En nombre de todos los que hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Colombia, Marta Botero, Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, desde México, Lorena Aguilar, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, aquí en los estudios de CFRU me acompaña mi compañera Gila Venegas y Madeleine Spin, quien aún se encuentra de vacaciones. Gracias por su sintonía. Nos encontramos aquí la próxima semana con más de Alternativa Latinoamericana. Recordándoles de que en el mes de octubre tendremos la 23ª edición de la Maratón Radiofónica, 24 horas de programación en español. Y también estamos pendientes de en sí de lo que está organizando la campaña Cosechando Libertad, que es una campaña para exigir al gobierno federal que se le otorgue un estatus de inmigrantes o residentes permanentes a los trabajadores que vienen al trabajo agrícola, especialmente de México y del Caribe. Se cumplen 50 años desde los primeros inmigrantes que llegaron a las granjas de Canadá, y 50 años han pasado y las condiciones, lejos de mejorar de estos trabajadores, se ha casi llegado a un estatus de esclavitud. Lo he visto personalmente, las condiciones inhumanas en que viven una buena parte de los inmigrantes temporales en las granjas de Canadá. Vamos a hacer la transición a Tiempo de Mujeres. En calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín, corriendo en lo oscuro, mi foto en los muros, ya van a saber de mí. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo. Cantando, mendigo, malandro, negrito, mulato, marginal. Cantando, esclavo evadido, o loco perdido, voy a hacer mi festival. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra. Hi, this is Jesse Brown, the host of Canada Land, Canada's only media criticism program. Each week I talk to some of the most interesting people in the country about some of the things that matter most. We talk about the news media, about comedy, film, music, and politics. You can listen right here every Monday at 5 p.m. on CFRU 93.3 FM in Guelph. Wait for it. Start popping the popcorn. The Guelph Film Festival is almost here. From November 3rd to the 6th, the town will be bursting with outstanding documentaries from around the world, along with visiting directors, workshops, and post-film discussions. If you are interested in issues of social justice, the environment, and community building, then this is the festival for you. Visit GuelphFilmFestival.ca to view the full lineup and plan your schedule. Have a cultural experience like no other. That's the Guelph Film Festival, November 3rd to the 6th. The Guelph-Wellington Local Immigration Partnership is a network of organizations and individuals working to improve services for immigrants in Guelph and Wellington. We invite immigrants to fill out an online survey or to join a focus group discussion to tell us about what is going well for immigrants and what services need to be improved in Guelph and Wellington. Anyone who has immigrated to Canada, who currently lives in Guelph or Wellington, and has been in Canada for 10 years or less, is invited to fill out the online survey or to participate in a focus group discussion. The survey will be online until October 3rd and is available only in English. Interpretation will be provided for the focus group immigrants in Guelph and Wellington. We invite immigrants to fill out an online survey or to join a focus group discussion to tell us about what is going well for immigrants and what services need to be improved in Guelph and Wellington. Anyone who has immigrated to Canada, who currently lives in Guelph or Wellington, and has been in Canada for 10 years or less, is invited to fill out the online survey or to participate in a focus group discussion. The survey will be online until October 3rd and is available only in English. Interpretation will be provided for the focus group discussions on request. The focus groups will be held at the end of September in Guelph and Wellington County. The survey and information about the focus group dates can be found online at GuelphWellingtonLIP.ca. GuelphWellingtonLIP.ca. We look forward to hearing from you.